Buenos días a toda la audiencia de Farco. En la provincia del Neuquén, las escuelas públicas se caen a pedazos. Luego de un incidente en una escuela en la capital neuquina, donde se incendió una caldera, ATEN, la Asociación de Trabajadores de la Educación del Neuquén, convocó a paro provincial. La cantidad de comunidades educativas que se adhirieron al paro, llevándolo adelante con diversas actividades, dejó al descubierto algo más que claro. En la provincia de Vaca Muerta, las escuelas se caen a pedazos por falta de infraestructura. A raíz de la enorme movilización de las instituciones para visibilizar sus problemáticas edilicias, ATEN reclama urgente una mesa técnica provincial sobre infraestructura al ministro de Gobierno y al ministro de Educación. Escuchamos a Matías Lavandeira, secretario de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén, seccional San Martín de los Andes. La verdad es que en el marco del paro provincial, el lunes 8, fue una movilización en la zona de la confluencia, con muchas escuelas saliendo a la calle reclamándole al gobierno provincial que invierta lo que tiene que invertir para poder garantizar esto, que es un derecho, ¿sí? No es un privilegio de unos pocos, sino que tiene que estar garantizado. Hay una situación muy, muy trágica, ¿no? Que quienes trabajamos en la educación pública, quienes sostenemos la escuela pública, nos acostumbramos a trabajar en un nivel de precariedad sumamente alto. No empezamos, bueno, no me cierra la puerta, la trabo con el trapo, el mismo trapo que uso para borrar el pizarrón. Digo, empezamos a trabajar en un nivel de precariedad altísima, la cual la naturalizamos para poder seguir adelante con esta escuela pública. En ese mismo nivel de precariedad es que nuestros pibes, nuestras pibas, los chicos, las chicas transitan la educación pública, y lo que le terminamos demostrando es que en lo público, ¿no?, está lo precario, está lo que no tiene recursos. La discusión de siempre fue hasta cuándo lo sostenemos, hasta qué momento. Nosotros como trabajadores y trabajadoras de la educación decimos basta. Y luego de lo ocurrido el día viernes en la escuela 354 de Neuquén Capital, y sobre todo con la culpabilización de la propia comunidad educativa como si fuera un autoboicot, eso fue lo que salió a decir el gobierno, eso fue como la gota que rebalsó el vaso. No solo el incendio y la preocupación por la evacuación y la integridad física de toda la gente de esa escuela, sino que el gobierno provincial atrás de eso salió a culpabilizar a los docentes, a los directivos, a los chicos, que alguien había boicoteado. Reporto para Farco, FM Pocahuyo, la radio comunitaria del pueblo.